Jazahullahu khairal jaza. Ko nyaagotoden Allah kay ko yo Allah waddum hujja wanande en wata Allah waddum hujja e dow men. Sababunde kalo wal Islam o haldata l'Islam ko ha Jomirado subhanahu wa ta'ala fewna hen mo jola. Ha Allah fewna hen mo jola. Kanko ne o noto kongol Jomirado subhanahu wa ta'ala ko ya simore watere ni wiya suratul qamar. Jomirado subhanahu wa ta'ala filli filli ni ton aya goto labi nayi. Alla filliti filliti ni ton on don aya goto Alla filli filli ni dum labi nayi. Ay owi kango jomirado subhanahu wa ta'ala wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir. Alladhi newni alqur'ana o newnani dum kala jiddo mana andude dum no andiri o newnani kala jiddo rende dum no reniri o newnani kala jiddo janganede dum no jangirante o newniri dum kala jiddo gollirde dum no gollirte dum don faw ko hol dum ko li zikri ko ha siftina ko ha wajo ko ha feewna. Allah wi fa hal min muddakir metemi danyata moni siftina nami fa hal min muddakir metemi danyata moni siftina nami. Allah kanum yeynata e jiyabe mudu o wi alquranam o mi newnani dum wanande kala ciftorowo wanande kala jiddo siftorde kala jiddo wajarede e waccade mbetemi danyata mo ene wajonomi mbetemi danyata mo ne siftinanam dum non an jodido e radio wala jodi e dudal ene jangina wala jodi e jama ene wada khutba e juma walla njodida ada wada conference yo wan anniyama laq wande ko notade e gol don kongol Allah subhanahu wa ta'ala e dun yeynanu betemi danyata mo ene siftinanami biya ha kay jomam min bodo siftina mbele bodo siftora min bodo siftina mbele bodo siftora go gedel dimmel ngel ko mbele jomirado subhanahu wa ta'ala ene feewna hen haysa ko neddo goto ko nalaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wino sayyidina ali nyande khaybar bi an yahdi bika allah rajulan wahidan khayrun laka min humurin na'am de alla feew nirta sabi maada e sabi wajuma e sabi ciftin golma de alla feew nantuma hen gorko goto gorko goto neddo goto ene buri gelo di temedere walla ko buri dum e on saha kambe wonno ngaluuji mabbe burdi serde ko gelooji enen non hande biya ene tolno e temetere carte grise 4-4 temetere carte buri temetere carte grise 4-4 walla bal 8-8 ene buri dum mbele Allah ene hokkuma hen hayso ko neddo goto mbele ada danya on don martaba e gal bural anni dimmo mo bajotodo wala ciftinowo mo jogoto ge tatabi welngel ko mbele ada itta hujja Allah e dowma sababu ni odon gandi bani israila en ni jomraado subhanahu wa ta'ala wi be wonde woto be ngaw aset be garno e annibi mabbe e be nyaago dum be bi wonde yo jomiraado wadan be nyalawmo mo e be pofto kambe ko be awobe be kodi koy fongo mayo metche mabbe ko awo resource mabbe ko awo jonnon be bi wonde on be tajane nyalawmo mo e be dewa Allah on nyalawmo kam be ngawata ko kambe nyaagi Allah wi rokkibe aljuma be bi be njida be bi be njida o wi be ko njiddon be bi min njidi ko aset Allah wi mi rokki on aset kala non mem do mayo ngo aset jaggi lim yowmal qiyamati daroro dum ni jonno be kebi don jomrado subhanahu wa ta'ala so jolama jarribadema Allah so jolama wadan dema nguri nguri tan jaggete mo Allah wadani nguri nguri fo jaggadu jonnon jomrado subhanahu wa ta'ala wadi so tawi nyande aset liddi di ndiwat kewate mayo he ha hewa ha en ndiwane mayo yado so weti woni alet tan sobe ngare mayo he hay fabru be tawata hen be taw liddi fo je hilabu men be ngoniri non andu dum ne musi e daddo dim ne musi e gurdo e aw be dañi tampere be kebani kecci be nyami jordi ha gasi joni non be gandi hen no gurdo ñore ngande no gurdo ñore adani buri ande fo ko gurdo ñore mayda tay dadi dande wona tan ko yejjal ah joni non iblisa ari wi be ngaremi fewu jana on fere be mbi holden fere o wi nyande asende su liddi di ngari hadi kewi on ngasat gasde do mbadon gaawi son badi gaawi hakkunde gasde de e ndiyam dam so liddi di ngari ndeway gaawi he natay gasde he so yehi ha hiri so don lelo yo uddon liddi di mbawata ruttade e ndiyam he keddo don e gasde he so weti nangon tawa on gawani be mi dum de ko fere dañam fere dañam jom non be pecci peccatati hen feccere wotere wiibe ala koy kule Allah dum don ko awo dum koy ko fere awo Allah on baba dum funtude hay goto baba hoddade Allah hay goto baba wadde ko Allah anda kon hadabe awde aset dacce liddi aset tan to njidi fo yo fa so tayo don yidi jam koy ben bi'e balle puyde minen de dum hatta min wadde minen min badar so weti min nanga liddi amen onon son badan jodde wadde be non garti bi ben badani kadani be do kadi bad kadi badani be do henna kadani badani be kadi badani be do badi be do kadani badani de lepte de ngari de qur'ana wi en wannobe be leptama mawbe be mbatta girji mbatta bamdi girji sukabe be mbatta baaji Allah naskhibe hannobe be Allah wi dandi dumen joni non ko tagimi jettude qissa o ko hala e yobe kadaano badani be nono e yo hannobe be de njaabi be kadaani badani be de biidumen limata izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adhaban alim holko mba jonto don yimbe way be dacce dumen way ko be sekan be way dacce be holko mba jonto don yimbe be ganduda Allah ko jugori lepp e yo halkude dumen walla lefta dumen lefta chatude kambe hannobe be be njaabi qalu ma'dhiratan ila rabbikum ko gantu tan min goni ko ittande Allah gantu woto be biide hay goto hadaani be woto be biide be kadaaka so be darima yeso Allah be biyata min kadaaka so be darima yeso Allah be biyata hay goto hadaani min be ngala e Allah hujje te ko min kali ko ha wona hujje e dow mabbe wonde be kadaama be cali dum non baajotodo wajorto ko ittande Allah hujja e do windere he woto be bi hay goto halanani e kambe ne kadi be itta kadi hujja e do mabbe woto be biya be kalani woto be biya be kalani dum non jomirado subhanahu wa ta'ala o filli fillini e odo ay yani e ndedo simore labi nay ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر نون كو دوم وني كو ادانتا ديدو جوندي جودت دوم وني كو ادانتا ديدو دنت وادد ساي واجوتوبي بي ابي تامبا كو دوم دو تامبيني بي كون نون كلامو الله تامبيني ما فوفتين ونون الله ليغينتا مو يوباتا Allah so liggini ma tan o yobete so hoddirani yobdema o liggintama dum de joni joni on kedima do hen sharbi jabede golle mo gollal mojjal sharbi jabede gollal mojjal go ya taw ko Allah yamiri ko batta ko ya taw ko Allah yamiri dum Allah rewreta ke ma taw haunaki ene wawi yama armajo Allah rewreta ke non koy Allah rewreta ko ko yamiri wallahi golal sada golla golal ya taw ko Allah yamiri golal gal go sard shardi dimmo on ya taw badirda ko ne laado Muhammad sallallahu alaihi wasallam badir ya taw ne hawre sunna ne laado Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko wiete sunna feccato ko e gede tati sunna qawliya e sunna fi'liya e sunna taqririya sunna qawliya ko ko nelaado haali wi mbade sunna fi'liya ko ko nelaado haali o wiyani mbade mbada nyimtinaamu sunna taqririya ko ko wada e dow makko o mo ndara o yi o hadaani wasde mo hadde de ko yamirde wannon o nerira ko mo yamira ko mojjo mo hada ko boni so dacci dum woni ko banani yante sunna ido sunna jetti ngudi ko yawti dido henna sunna jetti woni ko wasiyi en ko cerno hali dum nan wanda nalaadu sallallahu alaihi wa sallam de wanno ko jurmoto do lenyol ngol yurmende burnde ko yumma yurmoto biyum e ko baba jotti nanta biyum adani yurmende ko yur ko yumma jogi jotti nande ko baba jogi dum ta jomrado subhanahu wa ta'ala wa istimal de do yurmede didi kala o wi ne laado Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko rauf ko rahim rauf ko yurmende yumma ndarat biddo yurmo dum ha anda hen ha ronka andude manana de yo bernde ne heccida ha gite de biya buddel gondi woni yurmende yumma yurmende baba ko jottinere baba ndarat biddo jeewa ko biddo o sokli ummo yahal e yo fewjo ya dum so tawi ko hege yaha yilo ya ko ne nyaame adda nyammina so tawi ko dam ko yaha yilo yo ndiyam adda yarna so tawi ko kolndam yaha yilo yo chumci adda holtina so tawi ko nyaw ya hayilo yo ledde walla mana safara na dispensaire na hopital ya safro ya so tawi ko to nyange dado ha tidas e yo safra dum woni yurmende baba yurmende yumma koy bernde woni yurmende baba ko e golle woni jotinder nalaadu sallallahu alaihi wa sallam jomirado subhanahu wa ta'ala wi o mo yurmo yimbe de do jurmi e yo yurmende yumma e yurmende baba dum tagi Allah wi mo ko rauf ko rahim dum tagi ko yurmi yimbe be ko fof non kango nana sallallam ko yurmi yimbe be ko futa gore ne ko yurmi dumen ko o habri en o wi ko Allah yurmi tagore nde ko ni filti dum laabi hay gota nan fodi o meedi joodade tan o mo sifono yimbe be yurmende Allah e tagore mu tan habbe ji debbo goto ene wambi bingel mudum tan tiguyel bingel ngel ne woy o mo wapti bingel ngel tan o mo nafi dum o mo rokki dum endu ne laado sallallahu alaihi wasallam wiibe ngare ga mi halana on yurmende Allah e jiyabe mu o wi on ji o do debbo e yo nafi do bingel mum ne rokki dum endu be biye be bi o wi o don jiya o do debbo hakille mum nayi mum hulani fayani ene itta o do biddo ne weddo dum e jeyngi be bi ala ala ala ala dum kay mi joy hanto dum kay mi joy yahani ton o wi yurmende de Allah yurmi jiyabe mum be non ene filti yurmende de o do debbo yurmi biyum dum non woni jomirado subhanahu wa ta'ala kala mo onanni jeyenge ko kandudo hen wama rabbuka bidhallamin lil'abid Allah wana toño wo jiyabe mum o toñata o toñata o wandata e toño wo o wallata toño te toño woni hay sinno o munyani dum ne o welsindaki dum ma wo jaggoy dum tende o jaggi dum fuma andu umno kangu jomirado subhanahu wa ta'ala kala mo nanni jeyngi ko poddo nadde jeyngi ganduda so tawi a golli gotel mojjel vindane da sappo ha temedere ha ujunere ha temedde jeedidi e ko fewi ha wallahu yudaifu liman yasha taw gotel golluda sa anni yima wadde mojjere a wadani vindane da mojjere timmunde sa anni yima wadde ko boni a wadani vindane da mojjere timmunde sa anni yima wadde ko boni a wadi malaika kedo bangi nano o kanu windata ko boni ko halfimo ko malaika kedo bangi nyaamo bindo wo ko mojji ko on don malaika kedo bangi nano o so wi ne winda ko ma wayno ko ma wjetta yamirore ko ma wjetta yamirore so jetti yamirore o wi e yo o wi mo muñ muñ tan waqtuji don boni waktu jidi ne fodi ko muñantam ay ay o muñana mo hakke waktuuji so wiyani astaghfirullah so tuubani wallo wadi gollal mojjal ko ene momta gollal bongal ngal o windane gotel o wiya mo windu yo Allah serndu en e o jaadi do bon tawata ko mo seki so mo yamira yo winde tawata ko mo seki o wiya windu yo Allah serndu en o jaadi do bon dum non on belsindido ha gotel mum burti sappo sappo mum on so tawi duppama yo hoj won non tawata ko yedaka yidaka tawata ko yedaka yidaka jedaado jidaado Allah foodat dum ha batto feewna dum mo yedaka yidaka yerjese woddo on wawata badade wawata gollude mum dum non yo Allah wadden yedaabe yidaabe yo Allah sur en sudda ayibaji meden yo Allah ren en renana en yo Allah hawridin berde meden e gonga yo Allah woto bin en e woto binde Allah yo Allah wad en gotum e woto binde Allah ngande wahda non ko hawrude e wahdaniyatullah ittihad ko tauhid tauhidul kalima ko tauhidullah subhanahu wa ta'ala ko hen tauhidul kalima hebete nas'alullah subhanahu wa ta'ala yaj'alna min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam alayhi wa alaykum assalam jazakumullah khairal jazaa o bandiraabe ma taw waqtu julde yonti en noddinat sen juli inshallah ta'ala kirsoden eden jegino namde nam nanono dani jabaaka be garta be jokkitan en nan kadi poftoden inshallah taala kon non joni kuccenen salginade julde sen kaljiri kirtoden inshallah taala maram tata nodino be nodin inshallah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله